mejor que Lucio, mejor que Lupita y mejor que yo, nos va a contar la realidad colombiana, o por lo menos su mirada, su apreciación, su óptica. Diana Alfonso, ella es migrante colombiana, reside hace un tiempo aquí en la Argentina, es historiadora, militante, popular también. Y vamos a meternos en qué sensaciones, ¿no?, te quedan después del domingo. Hablábamos de esa ambigüedad de, bueno, la desazón de que vuelva el uribismo, ¿no?, con todo lo que ya hizo. Y lo segundo, bueno, la esperanza que se abre con una votación casi histórica desde la izquierda. Arrancamos por lo primero. Las sensaciones, si se quiere, de por qué el uribismo sigue teniendo tanta fuerza después lo que ha hecho, después de todas las denuncias de vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico, con todos los derechos que se han perdido durante las dos gobernaciones de Uribe. ¿Por qué el uribismo sigue siendo la principal fuerza política en Colombia? Por el fraude. Por el fraude a muchas escalas, ¿no? Hay una cuestión de engaño político constante. Por ejemplo, hace dos días justamente Iván Duque dijo que no iba a tocar los acuerdos de paz, cuando nosotras y nosotros bien sabemos que, por ejemplo, el fuero militar va a ser aún más complaciente para con los genocidas militares que han llevado al uribismo al poder, ¿no? Y eso es una cuestión de engaños. Y después hay otro fraude, que es un fraude electoral que ya se viene haciendo campaña hace años. Por ejemplo, se denunció el fraude electoral cuando se perdió la presidencia con Mocus en la antepenúltima elección. Agentes de la Registraduría Nacional de Colombia habían denunciado un fraude a gran escala, y para este caso se volvió a denunciar lo mismo. Yo creo que va también por ahí, ¿no? Nosotros no hay capacidad de control sobre las votaciones en Colombia, y es algo que no se está discutiendo, y para mí tendría que ser el epicentro de una movilización. Sin embargo, la sensación en mi caso, que por ahí soy muy positiva y quiero seguirlo siendo, es que, por ejemplo, el primero que le da batalla a Uribe en las urnas es Carlos Gaviria Díaz. Y Carlos Gaviria Díaz, qué difícil, ¿eh? Era un constitucionalista y liberal, él, pero un tipo muy progre, alcanza casi 2 millones de votos en la primera afronta que tuvo el uribismo. Ahora, que el progresismo tenga 8 millones de votos nos habla de una repolitización, y sobre todo de otra generación que le está votando a otra cosa. Los que y las que crecimos entre el 95 y el 2005, que fue la gran arremetida paramilitar, vimos un genocidio en nuestras narices, y básicamente se naturalizó el genocidio bajo herramientas muy eficaces, como por ejemplo RCN, todos los medios de comunicación, mostrándonos cadáveres desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, etcétera. Nosotros somos la generación de las bolsas negras, literalmente. De los falsos positivos, básicamente toda una generación fue expuesta al conflicto, a ser carne de cañón para que el ejército mostrara una política eficaz de cara a Estados Unidos. Bueno, y de ahí surge una generación que dice, está bien, estuvimos muy callados mucho tiempo, y en este momento las urnas revisten un lugar de confrontación que, si se quiere, desafortunadamente, contrario a lo que pasa en la Argentina, en Colombia las calles han sido totalmente opacadas. Nosotros no tenemos un aparato sindical como lo tiene la Argentina, no tenemos aparatos de presión como los hay en la Argentina. De hecho, hubo una despolitización constante, el recurso de la nación, del nacionalismo y demás, fueron totalmente cooptados por el paramilitarismo y por el uribismo. Bolívar, la espada de Bolívar, pasó a ser un ícono del Partido Conservador. Y del otro lado se estaba dando una guerra popular contra los expropiadores con la misma espada de Bolívar. O sea, todos los símbolos de nuestra nación fueron apropiados por el uribismo, y eso también, digamos, para darte a vos respuesta, ¿qué pasa ahí? Efectivamente, hicieron una despolitización, así como lo vienen haciendo ahora con las iguanas y bichitos y demás en los billetes. En realidad hay una operación ideológica detrás de cada despolitización de cada símbolo. Y lo que ha mostrado estos, si se quiere, estos 8 millones de votos, es que hay una contrapartida y hay una generación que tiene la necesidad de apelar a otra Colombia. Sí, y ejemplo de esta repolitización que decís, la participación que aumentó por lo menos en la primera vuelta electoral, y ahora en la segunda, más del 50%, veníamos de una participación extremadamente baja en el referéndum por el acuerdo de paz, nada más y nada menos, algo tan vital, tuvo una abstención del 60, casi el 60%. Sí, y por ahí meto un poco el fútbol, porque interesa, porque el fútbol también... Está en la actualidad. Porque es geopolítica, entre también. Otras cosas, pero por ejemplo, Pasto, que fue siempre un potentado hacendatario, en disputa con los cafeteros, Pasto le gana la copa de fútbol a los cafeteros en Medellín. Y eso, si se quiere, digamos, uno mira los registros dentro de Twitter y demás, hablaban de un ánimo popular cooptado, evidentemente, por cierto conservadurismo, pero que igual iba en contra del uribismo. Hubo un ala del Partido Conservador que se volcó a favor de Gustavo Petro. O sea, el mismo conservadurismo, siendo uno de los partidos del régimen más antiguos, más responsables de nuestro holocausto, le vota a Gustavo Petro. ¿Qué pasa ahí? Ellos mismos, dentro de su propio bloque, ven que el genocidio no se puede sostener tanto tiempo. ¿Qué pasa ahí? También hay un desgaste del proyecto político, del paramilitarismo. ¿Y con el qué pasa, no? Antes de preguntarte qué crees que puede llegar a pasar con los acuerdos de paz, te pregunto por la actualidad de los acuerdos de paz, por los asesinatos a líderes y lideresas sociales y por, bueno, justamente todas estas denuncias que hay, ¿no? La cantidad de líderes sociales y defensores ambientalistas, derechos humanos, dirigentes políticos del campo principalmente, que son asesinados a plena luz del día y en un año electoral, nada más y nada menos. Sí, es justamente eso, es un ritual autoafirmativo del paramilitarismo asesinarnos. ¿Y qué tenemos en contrapartida? Tenemos una patria emigrante y en contrapartida tenemos una Argentina que nos abre los brazos. Bienvenida sea la patria grande en este momento para los colombianos y colombianas que van a tener que salir. Por eso, pero los acuerdos de paz por ahora no están pudiendo resolver ese problema, ¿no? De los asesinatos a líderes y lideresas sociales, como a los ex combatientes de la FARC que también denuncian asesinatos. Claro, justamente una de las cuestiones que discutía Marcha Patriótica en su surgimiento es hacer tejer un colchón político para que nosotros sabíamos que el genocidio iba a ocurrir después de la entrega de armas, porque ya nos pasó. En el 85, el Estado colombiano asesina a todo un partido político, que era la Unión Patriótica, que pretendía justamente la reinserción de los agentes armados de la guerrilla, ¿no? Tanto del EPL, el Ejército Popular de Liberación, que era una guerrilla maoísta, como de las FARC, y de otros sectores de la izquierda armada. Y lo que pasó fue que nos mataron a, digamos, el Partido Comunista, del que yo hacía parte cuando militaba en Colombia, tiene que enterrar a 5.000 de sus militantes, en algo que el Estado colombiano descaradamente ha decidido bautizar como el Baile Rojo. Les recomiendo que miren el documental, está en YouTube, se llama El Baile Rojo. O sea, el genocidio es fundacional de esta nueva democracia. Y nosotras debemos entender que la democracia, más que una dádiva, es una disputa. Y esto también para decirle a las compañeras, por ejemplo, feministas, que dicen, ¡ay, la deuda de la democracia! No, la democracia es un pacto social entre las élites para contener a las bases sociales. La democracia nunca adeuda nada. Nos debe a todas y a todos los que deja por fuera. Hablabas de una democracia colombiana muy, muy limitada, quizás de las más limitadas del continente, ¿no? Por estas pocas posibilidades de participación política, ¿no? Históricamente Colombia tuvo una especie de bipartidismo tradicional de derecha, ¿no? Con dos facciones que se vinieron disputando el poder, pero son parte de los mismos intereses, ¿no? Del mismo establishment colombiano. Ahora empieza a cambiar eso, ¿no? Si se quiere, hay una nueva etapa a partir de que ahora la oposición, si se quiere, es por izquierda. Hay una nueva fuerza política, si bien heterogénea, esos 8 millones de votos no es una sola fuerza política, pero implica quizás una nueva etapa para Colombia. ¿Cuáles son las tareas, los desafíos para todo ese toda esa gente, todo ese espacio político colombiano que no ganó, pero que tiene un caudal político y de fuerza hacia adelante que le abre la expectativa? Yo creo que humanizar la democracia es un piso básico. Hay una cuestión, o sea, ya después piénsenlo, 80 años de guerra civil, nos deja lazos muy frágiles de solidaridad, sobre todo pugnas interregionales muy fuertes de competencia, donde básicamente el TLC que firmamos con Estados Unidos pone a las regiones, por ejemplo, la región productora de papa, la región avícola, etcétera, a la región cafetera, a competir entre ellos por lo que queda de ese mercado internacional. Y ahí, por debajo, están nuestros campesinos y campesinas. Colombia sigue siendo un país rural en comparación con la Argentina, que tiene más o menos el 10% de la gente vive de por y para el campo, un poco menos del 10%, bastante menos del 10%. Uruguay, 5, nada. Nosotros tenemos el 25% de la población viviendo de y por para el campo. En este momento lo que nosotras y nosotros debemos tratar de pensar es, por ejemplo, esos ejercicios de autonomía territorial que han resultado en cosas muy buenas para el campesinado, ¿no? Entonces, tenemos referencias territoriales donde el campo se está organizando en relación a una disputa frontal con el TLC y con el proyecto económico del parauribismo. Y ahí me parece que es donde tienen que estar hoy los y las militantes populares y donde tiene que estar la atención solidaria latinoamericana, pensando en los y las campesinos y campesinas que están poniendo hoy su vida en juego para refundar el campo político. Nos acompaña Diana Alfonso, militante popular, historiadora colombiana, a ayudarnos a entender esta Colombia compleja. Hablaba de la Colombia profunda, la Colombia desde abajo, y hacia eso nos vamos a ir en este preciso instante, pero musicalmente, ¿no, Lupita? Así es, porque para seguir pensando esto de humanizar la democracia y de, a pesar de estos movimientos políticos que nos siguen oprimiendo desde arriba, nos vamos a ir con una canción que nos ponga, que nos encienda y nos dé un poco de esperanza. Nos vamos a ir con Doctor Crápula y Resiste. A no bajar los brazos, a seguir resistiendo, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Vamos a continuar un poquito tratando de entender junto a Diana aquí qué está pasando y qué podrá pasar en Colombia. Diana, ¿qué va a pasar en Colombia? Y sobre todo nos metemos en esto de, bueno, ¿cómo te imaginas que va a ser el gobierno de Iván Duque? Si va a ser un gobierno continuista de lo que fue Uribe, ¿qué se espera en cuanto a esto? Bueno, no solo los acuerdos de paz, sino todas las políticas públicas, económicas y sociales que pueda implementar el uribismo para Colombia. Pero también te quería consultar hacia afuera, ¿cuál imaginás? ¿Cuál intuís que puede llegar a ser la participación de Colombia en el escenario geopolítico regional? Colombia siempre el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina, incluso con Santos se mantuvo en esa postura, pero ¿qué puede implicar también ante un escenario complejo con una Venezuela ahí con una frontera larga y con las complicaciones de siempre y con el asedio internacional contra Venezuela? Bueno, ¿qué se espera para Colombia y para América Latina? Ay, qué triste me la pones, ¿eh? Eso de la futurología me deja mal. Mira, yo creo que en realidad va a haber un rearmamiento de la frontera, se va a hacer uso político de esta situación, seguramente, como viene sucediendo. Nosotros empezamos en el 2007 con 7 bases yanquis y terminamos con 13. No sé si quienes nos escuchan lo saben, pero las bases yanquis, cada vez que surcan nuestras aguas, suspenden la Constitución colombiana. De tal forma que las bases yanquis en realidad son una perpetuación de la política genocida que el Estado permite, que el Estado avala y que funda el Estado mismo. Y, por ejemplo, una de las cosas que se habían discutido era la posibilidad de juzgar tanto a los empresarios vinculados con el paramilitarismo, Coca-Cola además, los cañeros, etcétera, como a militares comprometidos con masacres, violaciones y demás. Eso es algo que definitivamente yo creo que se va a tirar para atrás y esa es una pérdida grande. Y sin embargo, yo creo que el movimiento popular, sobre todo el movimiento campesino, está empezando a pensar estas consecuencias en lo que es la Guajira colombiana, por ejemplo, donde las hidroeléctricas han secado el territorio. Ahí lo mismo, hay como la resistencia lleva a una repolitización, sobre todo de cara a las mujeres guajiras, porque después de que el paramilitarismo le corta la cabeza, literalmente, a todos los hombres, las mujeres terminan regimentando la sociedad. Y de hecho las organizaciones populares, indígenas, están hoy en manos de ellas. Y ahí, digamos, también tendríamos que enfocarnos en esos lugares de esperanza, que si bien son mínimos, somos las grietas que permiten la vida en el sistema, ¿no? Más allá de eso, yo creo que la frontera, la cuestión de la frontera se va a poner bastante, bastante difícil. Más teniendo en cuenta que en este momento Brasil, por ejemplo... Brasil, que es otro eje fuerte en el Amazonas. En este momento el Amazonas está custodiado por el ejército peruano, por el ejército yanqui, por el ejército colombiano. Hay quienes dicen que también por Israel, por el contrabando de armas que manda Estados Unidos desde Colombia a través de Indumil, que es nuestra industria militar en Colombia, a Israel y Brasil. Y ahí hay que ver qué pasa con Brasil, porque bueno, a Brasil después de tantos años en el BRICS, le queda por saldo tener el ejército más grande de Latinoamérica en relación al PIB. Y hay que ver qué pactos se van a tejer ahí entre la ultraderecha, ¿no? Y cómo van a buscar cercar a Venezuela y cuál es la posibilidad de acción que no... Que, digamos, si bien presiona un poco el panorama en Colombia, yo creo que alerta en general a la patria, a la matria grande. ¿Crees, Diana, que con el gobierno de Iván Duque va a haber un cambio en la política económica de Colombia? Porque Juan Manuel Santos, luego del gobierno de Uribe, tuvo algunos cambios, principalmente los acuerdos de paz con la FARC, pero podemos decir que el modelo económico se mantuvo. Tratado de libre comercio, alienación con los Estados Unidos y la Unión Europea, exportación de materias primas. ¿Iván Duque crees que viene por el mismo camino de profundizar este modelo económico que está en Colombia desde hace años? Sí, igual Santos tuvo una cuestión ahí medio progre, medio muy entre comillas, que fue pensar en la distribución de tierras en los lugares de conflicto, ¿no? Y si se quiere pensando en una pacificación más laxa, en cómo desarmar, por ejemplo, en las regiones de Catatumbo y demás, cómo hacer que toda esta población armada simplemente se pusiera a trabajar en la tierra. Y ahí hay un montón de proyectos y demás que en el caso del Catatumbo y otras regiones del país venían, a pesar del poco tiempo, venían dando algunos resultados. Preocupa mucho que Iván Duque tire para atrás estas pseudo reformas, pseudo entregas que el Estado le hizo a los territorios, a las zonas rojas, digo, territorios en armas. Hablabas de América Latina y cómo también se acomodan las piezas en esta etapa compleja, ¿no?, que vive nuestro continente. Venimos de una fuerte recomposición de los proyectos conservadores, de las derechas latinoamericanas, que se viene reafirmando en distintas elecciones. Si bien está el dato interesante de la buena elección de Petro, bueno, gana el uribismo en Colombia, ganó Piñera hace poco en Chile, ganó también el Partido Colorado en Paraguay, bueno, lo de Brasil que está complicado, la Argentina, bueno, un escenario regional muy difícil, más allá de Andrés Manuel López Obrador, ahí en México con alguna posibilidad de cambiar algunas cositas en nuestro continente. ¿Cómo ves esta América Latina de hoy? Desde Colombia también decíamos como una ficha clave para Estados Unidos en el continente. Se viene hablando en estos últimos años de este fin de ciclo progresista y ya el futuro casi inexorable de la vuelta a la normalidad, como quieren hacernos creer. ¿Cómo ves vos, cómo caracterizás esta etapa en América Latina? Yo creo que ahí hay un compromiso que, de hecho, digamos, como militante de Patria Grande, también lo leo así. Para mí hubo un lugar del latinoamericanismo muy cooptado por la escena venezolana y la escena brasilera. De repente aquí en Argentina, cuando llegué, así estaban las banderas del chavismo a pleno, yo llegué en el 2012, y Brasil también, ¿no? Y para mí ese latinoamericanismo tan acotado, tan desconocedor de la geografía, nos obstaculizó una lectura sobre los movimientos populares que se venían llevando más allá de las políticas de Estado, por progres que fueran. Y hay movimientos territoriales que sirven de ejemplo para qué es lo que viene para los pueblos en confrontaciones directas. Por ejemplo, Guatemala, las mujeres ishis de Guatemala han dado una disputa brutal después del genocidio por memoria, por verdad y justicia, en condiciones territoriales muy graves, sin embargo, ¿no? Y tenemos, sin embargo, a Berta Cáceres en Honduras dando una disputa contra las máquinas expoliadoras del capitalismo, etcétera. Yo creo que en este momento el lugar de los movimientos populares tiene que ser puesto en una relación de tensión con el Estado. El Estado está para lo que está. Si nosotros confiamos en que el Estado iba a hacer la revolución, nos equivocamos. Si que los Estados latinoamericanos, por muy buenos diálogos que estuvieran, no iban a hacer la revolución, los pueblos van a hacer la revolución hoy. También nos queda por pensar qué va a pasar con Bolivia, ¿no? Si bien Evo no va a ser el siguiente presidente en Bolivia, ¿qué nos queda de esa experiencia territorial tan rica? Ahora, en este juego de reflexionar sobre lo que ha venido pasando y este autodenominado ciclo progresista, por ponerle un nombre genérico, además de lo bueno que hizo o los aciertos de las derechas, ¿cuál te parece que son las principales lecciones que nos deja o los principales límites que mostraron los gobiernos progresistas, más allá que en Colombia no han sido parte de este ciclo, pero viéndolo desde Colombia, ¿qué reflexión te deja o qué contradicciones, límites viste en los llamados gobiernos progresistas de la región? Yo creo que yo coincido un poco con la lectura que tiene hoy la CETEP en la caracterización del ciclo progresista, más allá de que la abrazamos a Lula, abrazamos a todos los presidentes y las presidentas progres que hemos tenido. Hay una cuestión que tiene que ver con los márgenes mismos del Estado, y es que no reconoce a ciertos sujetos que están más allá del margen de lo que el capitalismo considera productivos y productivas, ¿no? Yo creo que la revolución está en las manos de esas personas, y yo creo que justamente ahora viene el movimiento feminista a interpelar a esas sujetas, ¿no? Nosotras, como feministas populares, como una ola expansiva sobre el continente, tenemos que pensarnos la sororidad mucho más allá del café que me tomo con mi amiga para resolver nuestros problemas, ¿no? Uh-huh. La sororidad, como aquella solidaridad del comunismo, viene a interpelar una relación de clase, y es justamente aquellos a quienes el sistema capitalista deja más allá y considera desechables. Porque ¿qué pasa? Hay una tesis básica de la izquierda que se cae de su peso en Latinoamérica, y es el desarrollo de las fuerzas productivas. Nosotros no podemos esperar a que el desarrollo de las fuerzas productivas nos lleve a una emancipación proletaria, ta, ta, ta. A nosotros nos quedó la peor desastre del capitalismo, nos quedó justamente un trabajo terciarizado, jamás un lugar industrializado, al contrario, hay una desindustrialización campante, vamos a la miseria. Entonces, ¿qué lugares de la política vamos a interpelar? Yo quiero interpelar a las cartoneras, a mis compañeras que me están escuchando, a las peruanas textileras, a mis compañeras del MT Rural, que hoy también nos están escuchando, compañeras bolivianas que han venido también migrando, escapando de la miseria que no puede resolver, sin embargo, este estado tan progre boliviano. A ellas queremos interpelar. Diana Alfonso, historiadora y militante popular colombiana, nos acompaña y nos estuvo brindando una mirada bastante interesante y lúcida de la realidad colombiana, también latinoamericana.